Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos amigos seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a esta edición número 41 del programa, edición muy especial porque en breve, tal vez algunos de vosotros, si lo escucháis con 2, 3, 4 días de después de haberse subido el programa, lo haréis ya en el nuevo año, así que para los que lo escuchéis antes, así como también para que los que lo escucháis después, que tengáis todos un feliz año 2017. Este va a ser el último programa del Rincón de la Educación Infantil de este año 2016. ¿Y qué tenemos preparado para hoy? Pues en primer lugar vamos a recibir a Tamara Chuarovsky. Ella es experta en lenguaje y movimientos como base del desarrollo emocional y cognitivo. Y tendremos una charla muy interesante con ella. Será en la primera parte del programa. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca una figura también relevante dentro del mundo de la educación infantil, de la pedagogía. Él es Paulo Freire. Os contaremos, os daremos datos a nivel biográfico, tanto a nivel personal como profesional. Y también os hablaremos de una experiencia llamada Siento lo que existo. Iremos hasta Tenerife y hablaremos con Isabel Alonso del Centro Infantil Canguro. Y además os queremos anunciar que para el próximo año 2017 vamos a incluir nuevos contenidos. Os daremos más información en los próximos programas. Y también queremos desear un feliz año, feliz salida de año y entrada al 2007 a todos los amigos de Radio Sapiens. También se puede escuchar el programa a través de esta radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es, si queréis ver toda la información que hay en la web y lo que podéis escuchar. Y por supuesto, pues os damos el correo electrónico rincóninfantil@uaec.org si nos queréis contar algo, alguna sugerencia, si queréis que tratemos algún tema en especial o si nos queréis mandar dudas para que las contesten nuestros expertos, como hoy lo hará Marisol Justo, que estará con nosotros contestando las preguntas que nos habéis enviado a este correo electrónico. Y también a través de nuestra web os recordamos que podéis descargar o escuchar el programa. Todo ello tenéis los enlaces en el apartado dedicado al programa de radio. Os reenviará a las plataformas iVoox y iTunes. Y de esa forma podéis, como digo, escuchar, descargar el programa y disfrutar de él cuando queráis, cuando estéis paseando, haciendo deporte, en casa tranquilamente, de camino al trabajo. Esto es Radio a la Carta. Y por último, también el correo electrónico que tenemos, rincóninfantil@uaec.org. Si tenéis alguna experiencia de aula, queréis que los demás oyentes puedan conocerla, pues si la quieren poner en práctica en su centro, pues nos escribís también a rincóninfantil@uaec.org. Y por último, antes de comenzar, os queríamos hacer una recomendación. ¿Habéis oído hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles? Tiene una duración de un año y está compuesto por 6 módulos. Son los siguientes: bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad y os tenéis que apuntar al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Vais a encontrar toda la información en la web en uaec.org, en la pestaña formación, también a través del teléfono. Si llamáis desde España, únicamente tenéis que marcar este número de teléfono 915018754, 915018754. Si llamáis desde fuera, incluyendo el prefijo internacional, también a través de una dirección de correo electrónico, consultas@uaec.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os vamos a dejar ahora con un consejo. Enseguida estamos de vuelta. Repito que os deseamos todo lo mejor para este año 2017. Recibid los saludos de quien os habla, de este humilde servidor, de David Benito, como digo, un consejo. Y enseguida estamos con más asuntos aquí con Tamara Chubarovsky, hablando de educación infantil. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Ermex Ibérica convocan el premio AMEI Ermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI UAECE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaece.org. En esta primera entrevista que tenemos para hoy, entrevista con el experto, contamos con Tamara Chubarovsky. Ahora les ampliaremos, vamos a hablar de lenguaje en movimiento como base del desarrollo emocional y cognitivo. Decir de Tamara Chubarovsky que fue educada desde la infancia hasta la secundaria en la pedagogía Waldorf, que ya hemos hablado aquí de este asunto, complementando la formación artística con clases particulares de canto, de guitarra, de teatro y también de expresión corporal. Y con 19 años se fue a Alemania, donde estudió pedagogía en Waldorf, arte de la palabra y teatro pedagógico. En 1997 se traslada a Madrid, donde amplía su formación en pedagogía de apoyo en Waldorf, y hoy en día se dedica a dar conferencias y, bueno, a hablar de su experiencia con el mundo de la educación infantil. Así que, Tamara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Buenos días, muchas gracias, con gusto. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo de importantes son para los niños tanto los juegos como las rimas para bueno, ya no solo para los niños, sino para todos, de cara al desarrollo? ¿Qué nos aportan las rimas y los juegos? Bien, las rimas, lo que tienen estas rimas concretas que he ido desarrollando, que contienen justamente lenguaje y movimiento, son rimas que siempre van acompañadas con movimientos específicos de dedos o de todo el cuerpo, y lo que tienen es que justamente activan de manera, o sea, a la vez, estas dos áreas tan importantes para el desarrollo. Por un lado, el aspecto motriz, vemos que es la base de, o sea, el control del cuerpo es lo primero que el niño necesita para realmente hacer esa puesta a punto para las futuras capacidades de aprendizaje. Vemos capacidades básicas como atención, concentración, memoria, autoestima, todo eso es justamente a través de una actividad lúdica, divertida y motriz, cómo la podemos desarrollar. Todas las conexiones neurológicas que necesitamos para el aprendizaje, vemos que no ocurren a través de lo propiamente cognitivo lógico, sino que lo que es esta puesta a punto cerebral realmente ocurre a través del movimiento, que antes igual ocurría de manera espontánea porque los niños jugaban mucho más y hacían muchos más juegos tradicionales, pero podemos decir que ahora esta herramienta de estos juegos que he desarrollado suplen este déficit actual, que hoy día los niños se mueven demasiado poco, están demasiado frente a la pantalla, y entonces hay un gran déficit en el desarrollo cerebral, en la madurez de estas funciones, que luego se ve en los enormes problemas que tenemos hoy día de hiperactividad, déficit de atención, fracaso escolar, que aunque desde la neurociencia claramente dicen que tiene que ver con este déficit del movimiento y de factores fonológicos de la primera infancia, es como que, bueno, todavía lamentablemente no se termina de introducir esto de lleno en la educación infantil. Entonces, de cara, por ejemplo, también a la lectoescritura, vemos que lo primero es la oralidad, primero es que el niño distinga fonéticamente los sonidos, que el niño hable bien. Si el niño no habla bien, ¿cómo va a escribir bien? Entonces, ahí vemos cómo eso, por ejemplo, concretamente para el desarrollo de la escritura hace falta eso, una destreza motriz, una coordinación ojo-mano, una capacidad de estar bien sentado, centrado, tranquilo, quieto. Y todo eso es lo que podemos trabajar justamente a través de estos juegos. O sea, que vemos que en realidad sí que son juegos que trabajan la preescritura, que es lo que uno diría que son objetivos de infantil, pero no la escritura concreta, que si uno la trabaja en infantil realmente crea grandes inconvenientes porque no están todavía las redes neuronales maduras. Sin embargo, esto es lo que realmente prepara para que luego el aprendizaje cuando venga ocurra de manera fácil, alegre. O sea, si el niño está preparado, luego aprende rápido y con alegría. Por lo tanto, para garantizar un adecuado desarrollo emocional y éxito en relación a lo que nos estabas diciendo y que repercuta en el aprendizaje académico, resulta fundamental haber adquirido una serie de patrones de movimientos maduros, ¿no? Eso es, o sea, concretamente tener reflejos inhibidos, o sea, que ya no haya reflejos corporales, que no hay la lateralidad definida, una buena lateralización, es decir, que ambos hemisferios estén integrados, una buena geografía corporal, una buena orientación espacial. O sea, esas son facultades imprescindibles y que vemos que además cuando un niño está descontrolado a nivel corporal, también tiene un descontrol a nivel emocional. O sea que en el caso de los niños, las experiencias físicas podríamos decir que son existenciales. O sea, es decir, un niño que no consigue mantener el equilibrio corporal es un niño que está también emocionalmente desequilibrado. Y viceversa, un niño que se siente capaz en su cuerpo, estable, hábil, también se siente emocionalmente seguro, estable, con mayor autoestima. Entonces vemos que si a los niños les damos muchas cosas que están muy por encima de sus capacidades, ya toda su autoestima se deteriora demasiado pronto, que es lo que pasa con esta sobreexigencia de a los 3 años tener que estar escribiendo. Y esto otro, en cambio, va paulatinamente acompañando el desarrollo, y estos juegos van muy precisamente con unas pautas de qué es lo que en cada momento el niño realmente con éxito puede llevar a cabo. Porque tampoco se trata de hacer destreza corporal apta para niños de 9 años con un niño de 3, porque también le machacaríamos, por así decir, la autoestima. Bueno, los juegos de dedos y otras tareas que fomentan la destreza, ¿impulsan el desarrollo del cerebro y más tarde llegan también a favorecer la capacidad de pensar? Efectivamente, algo que sí que es menos conocido es, está claro que por un lado los movimientos de dedos, la destreza de la motricidad fina interfiere en la capacidad cognitiva, uno puede decir de dedos ágiles, mente ágil, ¿no? Eso es cierto, este dicho. Por otro lado, los movimientos de dedos, eso es algo que tiene que ver mucho con mi experimentación de estos últimos 10 años, que he podido comprobar cómo el movimiento de los dedos ayuda enormemente en la producción sonora, o sea, en la capacidad de articular bien los sonidos, de hablar bien, sin dislalias y con mucha claridad y precisión. Y esta claridad y precisión del lenguaje es lo que uno siente como hace también una puesta a punto, en el sentido de que si yo hablo así como muy poco articulado, me siento bobo, tonto y con la cabeza como nublada. O sea, realmente un niño que no tiene desarrollado bien su lenguaje no puede desarrollar con plenitud su capacidad de pensamiento. Y vemos cómo a través de trabajar en estas capacidades de un lenguaje bien claro y bien articulado, cómo el pensamiento también se le da una claridad, una luminosidad, es más mayor presencia en el estado del pensamiento y cognitivo. Entonces, desde ese punto de vista, esta cadena de a través del movimiento de dedos, trabajar el lenguaje, a través del lenguaje, el pensamiento, es la que se produce a través de este tipo de dinámicas. ¿Cómo debemos seleccionar las rimas? ¿Debemos tener algo en cuenta? Bueno, lo que podemos tener en cuenta es que hay dos grandes áreas de rimas que tengo. Unas son las de juegos de dedos y otras las de juegos de movimiento, o sea, de todo el cuerpo. Y podemos ver que los niños pequeños, de 3, 4, 5 años, todavía no tienen una destreza de todo el cuerpo. Entonces, cuando queremos trabajar el lenguaje, si lo que queremos es realmente trabajar este área del lenguaje y más neurológica, más de conexiones y sinapsis neuronales del centro del lenguaje y el movimiento y del pensamiento, entonces elegiremos juegos de dedos con movimientos simples, simétricos en una primera instancia, o sea, no con muchas complicaciones y cruces. Eso es lo primero. Niños a partir de 5 o 6 años podemos ya meter movimientos de manos con mayores cruces, mayor destreza de los dedos. Y si hacemos también con niños pequeños cosas de todo el cuerpo, sabremos que estaremos trabajando patrones de movimiento de equilibrio, de reflejos, etcétera, pero no estaremos incidiendo directamente en el lenguaje. Es decir, trabajamos motricidad fina, trabajamos lenguaje, trabajamos pensamiento, o trabajamos todo el cuerpo para trabajar los patrones. Y ahí el movimiento ayuda a que el lenguaje en estas rimas de todo el cuerpo ayuda a que esto sea más un juego y más divertido. Sin embargo, a partir de la primaria sí que es importante y vemos como a través de... O sea, que ya el niño tiene que poder realmente tener una destreza real hasta la punta del dedo gordo, hasta los pies. Pero esto es verdad que hasta los 6 años es por así decir, el propósito que uno lentamente va intentando que el niño vaya adquiriendo las destrezas hasta las piernas. Podemos ver que un ritmo es fácil llevar para un niño de 4 años con las manos, pero es difícil llevar un ritmo con los pies. Entonces vemos que todo lo que es ya con mayor destreza de piernas es para niños algo más grande, más de primaria. En los niños pequeños, los juegos de dedos es como lo más garantizado, así, el primer paso. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, Tamara, las dificultades de aprendizaje que presentan los niños y niñas suelen radicar en problemas relacionados con la integración sensorial y la planificación motora. Efectivamente, el porcentaje es altísimo. O sea, yo he trabajado 10 años en consulta privada con niños con dificultades de aprendizaje, niños de primaria, y diría que, vamos, el 99% de los casos tenía que ver con problemas del desarrollo de los primeros 3 años de vida. O sea, aspectos que en los primeros años de vida no se han integrado correctamente, como son estos cantidad de reflejos, patrones incorrectos de movimiento, por tanto, y mala integración sensorial, que tiene que ver con sentido vestibular, sentido táctil, también oído, vista, pero también sentidos que hoy día no se hablan todavía tanto, como es esto, el sentido del equilibrio. Entonces, esto, la etapa de infantil, es muy fácil a través de juegos ayudar a los niños a madurar estos factores que en realidad deberían madurar en el primer año de vida, pero que hoy día vamos muy atrasados en eso. Y sin embargo, si llegan los niños a primaria y todavía esto no se ha resuelto, es que ya empiezan a verse los problemas de dificultades de aprendizaje. En infantil todavía no se nota, y ese es uno de los problemas, que no se nota, pero es el momento de trabajarlo. Y ya cuando se nota en primaria, es que ya el paquete es grande, porque además no solo que el niño no tiene equilibrio y tiene mala aprensión del lápiz, sino que ya empieza a acumularse una serie de déficits de atención, hiperactividad, mal comportamiento, baja autoestima, es como que el paquete se agranda. Entonces ya, claro, es mucho más laborioso el trabajo, uh-huh. Pero siempre se puede restaurar y vemos que muchos niños que estaban dados como vagos o tontos o que no les da la gana, luego uno les lleva a un especialista en estos ámbitos y se ve que tienen ahí un desajuste, que trabajando en ello sistemáticamente, pues el niño realmente rápidamente recupera sus capacidades, o sea, o por así decir, eso que tanto le costaba como leer, no es que no leía porque no le gusta la lectura. Vemos que el niño evita o dice que no le gusta aquello que no puede. Entonces no es lo mismo que no te guste leer a que como te cuesta tanto porque tus ojos no coordinan, evites la lectura. Entonces eso es lo que también habría como principio que distinguir bien. Aquello que el niño no le gusta en general, detrás de ese no me gusta, suele haber una dificultad que es la que tendríamos que ver cómo ayudamos al niño a superarla. Lenguaje y movimiento como base del desarrollo emocional y cognitivo. Hemos estado hablando con Tamara Chudarowski. Tamara, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Damos un día más la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que hoy nos acerca otra de esas figuras relevantes dentro del mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. Bueno, cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy? Mira, te traigo a Paulo Reglus Neves Freire, más conocido como Paulo Freire. Te cuento que, mira, nació en Recife, Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921. Y fue, y bueno, digo que fue porque falleció el 2 de mayo de 1997, un educador y experto en temas en educación. Bueno, realmente ha sido y es uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. De su lado más personal, David, te cuento que fue hijo de una familia de clase media pobre de Recife, y Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Te cuento que cuando tenía 10 años, en 1931, bueno, por las dificultades económicas, la familia Freire se ve obligada a trasladarse a Jaboato, lugar donde falleció su padre. Bueno, y como te puedes imaginar, con esto la vida de Freire se complica bastante. Ya te he dicho que conoció el hambre y el sufrimiento, que son situaciones que lo llevaron a madurar a muy temprana edad. Y por su experiencia personal, bueno, pues comenzó a descubrir la singularidad de la sociedad moderna, y esto le llevó a buscar el método adecuado para buscar la transformación de los males de esta sociedad que oprimía al hombre y no le dejaba de ser cada vez más hombre, más digno, ¿no? Bueno, tuvo unos comienzos un tanto difíciles, ¿no? Sí, mucho, muy difícil realmente. Pero bueno, aún así continuó sus estudios. A pesar de haber tenido algunos problemas en sus años en la escuela secundaria, Freire pudo realizar los estudios de Derecho, Filosofía e iniciarse en la Psicología del Lenguaje. Él se incorporó a la burocracia estatal, pero realmente nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria, y este trabajo le permitió, bueno, ayudar económicamente a sus hermanos mayores, y a la vez lo introdujo en la problemática educacional, vocación que, bueno, que él comenzaba a descubrir. De la crónica rosa de su vida, te cuento que con 23 años se casa con Elsa María, que era una obrera de Recife, donde él nació, y con quien tuvo 5 hijos. En su casa, bueno, intentaba desarrollar el mismo ambiente de diálogo que vivió con sus padres durante su más tierna infancia. Te cuento que, bueno, que su esposa era profesora, llegó a ejercer el cargo de directora de un colegio, y eso influyó positivamente en Freire, y realmente lo que hizo fue que se interesara por la educación. Entre eso y su trabajo como profesor de portugués, la vocación docente, bueno, ya para él era innegable. Así que vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Entre 1946 y 1954 realizó las primeras experiencias que llevaron a iniciar su método de alfabetización. Su método de alfabetización no se conformaba en enseñar a leer y a escribir, sino que buscaba producir un cambio efectivo y real en el hombre y en su autocomprensión personal y en la del mundo que le rodea. Pero bueno, hay que tener en cuenta la época en la que estamos, el país en el que estamos y el golpe militar de Estado que se produce en Brasil en el 1964, además de detener el proceso de educación de adultos y de la cultura popular en general, lleva a la cárcel a Paulo Freire, que estuvo, bueno, encarcelado cerca de 60 días. Bueno, ¿y por qué estuvo allí? ¿De qué le acusaban? Mira, las acusaciones por las que se le quiere juzgar se basan fundamentalmente en lo siguiente: subversivo internacional, traidor de Cristo y del pueblo brasileño, bueno, etcétera. Bueno, en fin, le acusaron un poquito de todo lo que pudieron. Mira, David, hay que tener en cuenta que el método que él desarrolló logró, el método de alfabetización que, del que te hablaba, logró que 300 trabajadores rurales fueran alfabetizados en solo 45 días. Como te puedes imaginar, pues con este éxito, el presidente de Brasil, João Goulart, lo invitó para reorganizar la alfabetización de los adultos en el ámbito nacional. Y bueno, estaba prevista la instalación de más de 20.000 círculos de cultura para 2 millones de personas analfabetas. Sin embargo, estando Freire en Brasilia, activamente involucrado con los trabajos del Programa Nacional de Alfabetización, fue destituido a raíz del golpe militar que tuvo lugar, bueno, el 31 de marzo del 64, que fue protagonizado por el general Humberto de Alencar Castelo Blanco. Es decir, una vez más, los acontecimientos políticos interfieren, digamos, en la vida de estos personajes, ¿no? Realmente, como te puedes imaginar, Paulo Freire fue exiliado porque la campaña nacional de alfabetización incomodaba a las élites conservadoras brasileñas y, como te comentaba, pasó cerca de 70 días en prisión por considerarlo un peligroso pedagogo político y acusado de subversivo e ignorante, incluso. Bueno, y de esto que nos hablas, ¿cómo salió de este problema? Bueno, se refugió en la Embajada de Bolivia y pasó, bueno, también unos días en este país, y de ahí viajó a Chile, donde trabajó para varias organizaciones internacionales. En Chile realmente fue donde encontró un espacio político, social y educativo muy dinámico, rico y desafiante, que le permitió reestudiar su método. Y la experiencia fue realmente fundamental para considerar su obra y para la formación de su pensamiento político-pedagógico. También pasó un año en Harvard y fue a Ginebra, donde pasó 16 largos años de exilio, largos según dijo él, y de aquí, bueno, viajó como consejero andante del Departamento de Educación del Consejo Mundial de las Iglesias por tierras de África, Asia, Oceanía y América, con la excepción, obviamente, de Brasil. Claro, y sobre estas experiencias cuando escribió una de sus obras más importantes, que fue Cartas a Guinea-Bissau. Bueno, ¿ya nunca volvió a Brasil? Bueno, en agosto de 1979, bajo un clima de amnistía política, felizmente regresa a Brasil, regresa a su patria. Como te puedes imaginar, fue recibido calurosamente por parientes, amigos, bueno, incluso admiradores. Y tuvo que recomenzar más, recomenzar una vez más, por así decirlo, su proceso de adaptación a su tierra natal. Para ello realizó muchos viajes por todo Brasil, estuvo dando conferencias, estuvo publicando artículos y entablando diálogos con estudiantes y con profesores. Y bueno, él realmente a sus 70 años seguía disfrutando de la vida, pero bueno, pocos días antes de su muerte debatía sus proyectos sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo, en su propio, bueno, en el Instituto de San Paulo. Y ya a los 75 años, Paulo Freire muere el viernes 2 de mayo de 1997. Interesantísima la vida de Paulo Freire, otra de las personalidades que hemos querido destacar aquí en el Rincón de la Educación Infantil, y nos lo ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha llevado también a Brasil con este autor. Elvira, muchísimas gracias y hasta pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Llega ahora el momento en el que vosotros sois de alguna forma protagonistas del programa, porque nos hacéis preguntas y nuestros expertos las contestan, Hoy tenemos para este programa a Marisol Justo. Ya sabéis que vamos teniendo cada día, tenemos a uno diferente, a Rafael Sanz, a Marisol Justo, y ellos intentan dar contestación a las preguntas que nos planteáis, que nos enviáis a través del correo electrónico rinconinfantil@uaec.org o también a través del formulario que tenemos en la página web del programa de radio. Así que hoy damos la bienvenida a Marisol Justo. En estas puertas ya de terminar el año estamos casi. Marisol Justo, bienvenida una vez más aquí al Rincón de la Educación Infantil. Pues muchas gracias, y yo encantada casi, como tú dices, de celebrar el fin de año con nuestros amigos y nuestras amigas. Así de manera que feliz. Pues nada, se lo decíamos también a todos los oyentes y nosotros con las preguntas, que alguna que otra hay de la Navidad, Marisol. Alguna pregunta nos han hecho relacionado con la Navidad. Así que vamos con la primera de ellas, que nos escriben desde Argentina, una persona llamada Rafaela Ramsey, y nos dice lo siguiente: ¿no creen que la Navidad es un buen momento para mostrarle a los niños y niñas lo importante que son los buenos actos? Está muy bien los regalos navideños, juntarlos en familia, pero un buen espíritu navideño también es ayudar a los que más lo necesitan. ¿No creen que los maestros tenemos una buena oportunidad de hacerlo? Pues totalmente de acuerdo contigo, vamos, sin la menor duda, pero yo extendería no solamente el tiempo de Navidad, yo extendería todo el año. Es decir, todos los docentes tenemos que trabajar y transmitir una serie de valores de convivencia que son imprescindibles desde los niños más pequeñitos. Y efectivamente, el tiempo de Navidad, que digamos que es un tiempo en el que las familias vemos un poquito más abundancia de la que se ve habitualmente, entonces creo que es un tiempo maravilloso para transmitir esos valores de solidaridad, de ayuda, de colaboración con las personas que no tienen la misma suerte que tenemos nosotros. Yo soy partidaria de que a los niños, y sobre todo a los niños tan pequeños con los que nosotros trabajamos, se los eduque en la solidaridad. Pero la solidaridad tiene que empezar no con esos niños que nosotros vemos de países lejanos, que también, pero para que les sea más inmediato con niños tan pequeños, lo ideal es que sean solidarios con los más cercanos. Es decir, si hay una familia o hay personas que lo están pasando más mal en nuestro entorno, que los niños se desprendan de algo que para ellos es valioso para llevárselo, para regalárselo, para compartirlo con esas personas que lo están necesitando, personas que ellos van a ver su rostro, van a conocer su nombre. Es mucho mejor que las donaciones a personas que no conocen, porque niños tan pequeños no lo van a entender. Sin embargo, de ese modo, los niños tienen unas vivencias de solidaridad que además les animan a ser más solidarios en el futuro. Pues aprovechen estas Navidades para fomentar, siempre lo decimos aquí, unos buenos valores en los niños, en este caso, como nos decía Marisol, la solidaridad. Bueno, vamos con la segunda pregunta. En este caso, un matrimonio, Ricardo y Ana, desde Madrid, y nos dice lo siguiente: somos un matrimonio con dos hijos, un niño y una niña. Al pequeño le encanta leer, al igual que a nosotros dos, pero la niña no hay forma. Intentamos buscar lecturas de temas que le gusten, que nos vean a nosotros leyendo, pero no hay forma. ¿Qué nos aconsejan? Bueno, pues aquí, Marisol, es esta la eterna pregunta, ¿no? Cuando a un niño no le gusta leer, ¿qué podemos hacer para fomentarlo y que termine gustándole? Pues en realidad estos amigos están haciendo lo ideal. Están dando un modelo a imitar. Están intentando transmitir la ilusión, el gusto, el interés y la motivación por la lectura, que es lo mejor que se puede hacer en el caso de niños pequeños. El gusto por la lectura es algo que se fomenta, es algo que no se puede forzar a los niños, porque no se puede forzar a hacer algo placentero, sino estimular para que los niños lo quieran hacer. Es cierto que no todos los niños, a todos los niños les gusta leer, igual que no a todos los adultos les gusta leer. Yo entiendo a los padres que sientan esa preocupación por su hija, que ven que no tiene ese gusto, esa pasión o ese interés por la lectura. Que sigan haciendo lo que están haciendo, que aunque sea más a medio o a largo plazo obtendrá frutos, pero tienen que respetar que la lectura no sea la actividad más divertida y la que más le motive a su hija. Bueno, pues ahí estaba la respuesta a esta segunda pregunta. Y en tercer lugar, una pregunta, además seguro que si se lo hiciésemos a Rafael Sanz nos diría directamente para Marisol. En este caso, Raúl Méndez no nos dice desde dónde nos escribe y dice lo siguiente: ¿desde cuándo se puede empezar a trabajar las emociones del bebé? ¿Desde el momento que nacen o aún es muy pequeño como para percatarse emocionalmente? Bueno, yo diría que trabajar, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, que no es tanto trabajar, sino interactuar con las emociones del bebé, hay que hacerlo desde que se está con el bebé. Incluso yo diría que desde la etapa prenatal, porque cuando la mamá, el papá, están esperando a su bebé, se están generando un montón de emociones. En el cuerpo de la mamá esas emociones están provocando y produciendo una serie de hormonas placenteras que discurren por las venas, las arterias, atraviesan la placenta y llegan al bebé, de manera que el bebé siente los efectos beneficiosos de esa serotonina, de esas hormonas del placer y se siente bien. Luego las emociones hay que trabajarlas desde que se está con el bebé. Desde el mismo nacimiento el bebé tiene emociones, emociones muy básicas. A diferencia del adulto no sabe qué le ocurre y no sabe lo que siente. Pero cuando nosotros nacemos con una parte del cerebro emocional, el sistema límbico que se llama amígdala, y esa amígdala es la que genera las emociones. Así como el resto del cerebro aún no está maduro, del sistema nervioso aún no está maduro, la amígdala genera emociones como las generamos cuando somos adultos. De manera que los bebés experimentan las emociones, pero todavía no tienen capacidad cerebral para razonar, para entender qué es lo que les está ocurriendo. Luego hay que tener en cuenta las emociones de bebé, por supuesto, porque es lo más importante desde su nacimiento. Es decir, el bebé llega al mundo con un cerebro potencialmente humano y es las relaciones con las personas de su entorno afectivo, las que van a conseguir que ese cerebro se convierta verdaderamente en humano. ¿Cómo? A través del mundo emocional del bebé y la interacción con el mundo emocional de las personas que están en su entorno. Luego las emociones hay que trabajarlas desde que el bebé está con nosotros. Las tres preguntas y las tres contestaciones que nos habéis mandado, lo que nos habéis mandado son las preguntas. La primera de Rafaela Ramsey de Argentina, Ricardo y Ana desde Madrid y en este último lugar Raúl Méndez, que nos preguntaba en torno a las emociones. Bueno, Marisol, nuevamente desearte que tengas una feliz salida y entrada de año. Y bueno, que lo poquito que te quede, que se vaya ya de ese catarro que empezó en el 2016 y se va a terminar en el 2017. Sí, que no empiece conmigo el 2017. Muchísimas gracias por tus deseos e igualmente quiero desear una felicísima salida de este 2016 y aún más feliz entrada en el 2017 a todos nuestros amigos y nuestras amigas, igual que te lo deseo a ti, David. Pues igualmente, Marisol, te esperamos aquí muy pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y como decíamos en este programa un tanto especial, porque es el último de año, estamos a las puertas de terminar con 2016 y comenzar el 2017. Hablamos ahora de experiencias y os hablamos, nos vamos a ir hasta Tenerife de una experiencia llamada Siento, luego existo, en el Centro Infantil Canguro. Y ahí tenemos a Isabel Alonso Méndez, ella es maestra de esta escuela. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, muy buenas, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. Bueno, Siento, luego existo, así se llama la experiencia. Haznos una breve descripción de esta experiencia. Bueno, pues como podréis ver en la web, es una experiencia que parte de la creación de un taller sensorial motivado por promover los sentidos en los niños, ya que a través de los sentidos ellos van a conseguir un aprendizaje mucho más significativo en lo que le quiera enseñar. Y nos pusimos manos a la obra creando una serie de actividades que al final concretamos en 6. Y principalmente trabajamos la estimulación de los sentidos, donde beneficiamos también su desarrollo emocional y sobre todo la creatividad. ¿Cuáles son los objetivos con los que comenzasteis a plantearos esta experiencia? Nosotros partimos de, como ya decía, un aprendizaje a través de los sentidos, buscando la atención y la percepción del niño, que se trabajase, también promoviendo sus emociones positivas, ya que pretendíamos favorecer su interés y la ilusión por participar en ellas para que intrínsecamente tuvieran esas ganas, esa motivación por aprender. Y pusimos en juego también la psicomotricidad, dado que en la propia esencia de las actividades pues predomina el movimiento, ese control postural, el equilibrio, ya sea en actividades como movimientos más precisos, como propios de la psicomotricidad fina, como en otras que donde se desarrollan más movimientos generales, propios de la psicomotricidad gruesa. Y sobre todo lo principal y lo fundamental era el lenguaje, que no podríamos olvidarnos de él en infantil. Lo trabajamos de forma intrínseca en cada una de ellas y continuamente estamos reforzando y ampliando su léxico principalmente. Isabel, ahora sí, háblanos del desarrollo de la actividad. ¿Cómo llevasteis a cabo Siento lo existo? Pues sobre todo de decir que a través de la coordinación del equipo es muy muy importante tener un equipo detrás que se apoye, que se coordine, porque una sola persona no lo puede llevar a cabo y no puede conseguir el éxito de la actividad, y se tienen que coordinar de diferentes funciones, tanto a la hora de plantearlo, como a la hora de organizarlo, como a la hora de la puesta en marcha, tanto o más, y al final de todo, para poder recogerlo de nuevo todo y seguir motivándolo. Entonces, sobre todo de esa coordinación, y bueno, pues se llevan a cabo actividades donde se pone en juego diferentes aprendizajes, diferentes conceptos. Por ejemplo, el primer caso de la actividad 1 era la disfruta la fruta, donde ellos reconocían y palpaban y disfrutaban con diferentes frutas, en este caso eran 4. Lo que ellos palpaban, tenían que adivinar, jugaban entre ellos a quién tenía que adivinar qué, a degustarla, a olerla. Luego en la actividad 2, pues ya era jugar con el chocolate. Era el primer, siempre intentábamos hacer lo mismo, pues el material que tuviéramos, observarlo, experimentar con su textura, olerlo, siempre poniendo en juego todos esos sentidos. Y en esta actividad lo bonito al final es cuando ellos tienen que crear con esa textura que van a conseguir al mezclar el cacao con el agua, experimentándolo en su compañero a través de esa textura que ellos tenían, pues en su compañero tendrían que dibujar, tendrían que ir pues divirtiéndose al fin y al cabo, pintando al compañero. Uh-huh. En la actividad 3, pusimos un rasgo de nuestra identidad como canaria, poniendo en juego nuestro elemento central en nuestra gastronomía, que es el gofio, un alimento tradicional de nuestro archipiélago. Y a través de este producto, de este alimento, que consiguieran hacer pues galletas con esa masa que íbamos creando. Entonces, a la vez que aprendían pues un elemento tradicional nuestro, también iban explorando y descubriendo diferentes maneras de prepararlo. Uh-huh. En la cuarta actividad, es a pies descalzos, es otra actividad muy muy bonita, en la que les presentábamos diferentes materiales con texturas totalmente distintas, en las que ellos tendrían que ir haciendo, paseando sobre ese circuito, de uno en uno, ir palpando a través de sus pies todas esas diferentes texturas. Entonces era divertido porque encontraba reacciones diferentes, de asombro, de sorpresa, hasta de asco, de decir qué es esto y no sé lo que es, y de asombro. Y fue muy divertido, lo pasaron muy bien también. Y ya una de las últimas, la actividad 5, que es quién es quién, en la que ellos tienen que adivinar a través de la silueta de su compañero quién es el que está detrás de esa tela, pues les pusimos en la linterna con una tela, entonces claro, hace la sombra, la silueta de la sombra, y ellos tienen que adivinar el compañero, entonces a través de la voz, escuchar su voz y de ver sus movimientos, ellos iban adivinando quién estaba detrás, y era también muy divertida porque ellos todos querían participar enseguida y ser ellos los siguientes, uh-huh. Y fue muy, muy bonito. Y ya por último, la actividad Relájame, pues era en la que ellos tendrían que descubrir cómo relajar a su compañero con una simple pluma. Y también aprovechándonos de sonidos de la naturaleza que estuvieran en ese momento sonando. Y van descubriendo cómo relajarlo. Entonces se lo pasaban también divertido porque se hacían cosquillas, ¿sí? No conseguían relajarse porque es eso, porque les motivaba la risa. Y fue también muy muy muy enriquecedor, la verdad, la experiencia. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de los recursos utilizados? En principio, no es complicada llevar a cabo esta experiencia, ¿no? No. Los recursos son bastante accesibles. Los podemos encontrar en cualquier centro porque es con lo que trabajas diariamente. Es decir, no te va a llevar mucho trabajo organizarla. Tampoco es cuestión de... Es decir, si planteas, claro, tienes que llevar una organización, pero no vas a plantear un tiempo mayor, no requiere tanto tiempo y es práctica porque no te lleva mucho material económico ni técnico, es decir, que al fin y al cabo es una actividad significativa con pocos recursos. Y ya, Isabel, por último, ¿a qué conclusiones habéis llegado después de haber puesto en práctica la experiencia Siento, luego existo? Pues como plasmamos en las conclusiones, que al fin y al cabo es lo que realmente sentimos para nosotros, tanto este tipo de experiencias como en general son un aporte de vitalidad, como decíamos, al centro, a la vida del centro, que al final buscas sonrisas, al final buscas diversión, al final buscas... porque tanto ellos se divierten como tú, es decir, al final esto es recíproco, ellos dan, pero tú das, pero ellos, o sea, te dan más a ti que lo que tú les das a ellos, y es diversión, es estimulación, es un sinfín de cosas en el que los sientes a ellos verdaderos protagonistas, y es muy, muy enriquecedor y gratificante para nosotras, porque ponemos toda nuestra ilusión en ellos, y al final... Esto nos va a servir también para continuar en esta línea, continuar creciendo, perfeccionándonos y seguir avanzando por ellos, para que ellos tengan esa motivación, esas ganas y sobre todo lo que recalcamos es su sonrisa, que al final del día se lleve una sonrisa a casa. Bueno, pues aquí tienen un claro ejemplo de... Muchas veces se habla de los maestros, pues las motivaciones que tienen, un claro ejemplo de lo que acabamos de escuchar, ¿no? La pasión por lo que hacen. Y es lo que nos ha contado Isabel Alonso Méndez. Ella es maestra y ha llevado a cabo esta experiencia, Siento, luego existo, en el Centro Infantil Canguro en Tenerife. Isabel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos explicado esta experiencia. Muchísimas gracias a ustedes, como ya decía. Muchísimas gracias y también desde parte del centro... que estamos muy agradecidas. Pues hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Hasta aquí el Rincón de la Educación Infantil número 41, este último programa de 2016, aunque probablemente si nos estás escuchando a través de los podcasts, pues seguro que lo estás escuchando ya en 2017. En todo caso, os deseamos a todos un feliz año 2017. Ojalá se cumplan todos vuestros deseos. Hoy hemos hablado con Tamara Chubarovsky sobre lenguaje y movimiento como base del desarrollo emocional y cognitivo. También Elvira Sánchez nos ha acercado la figura de Paulo Freire. Marisol Justo ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y por último hemos conocido una experiencia de aula llamada Pienso, luego existo. Nos la ha contado Isabel Alonso desde Tenerife, del Centro Infantil Canguro. Pues lo dicho, que os deseamos un feliz año, no solo a vosotros, sino también a todos los oyentes que tiene en Radio Sapiens. RadioSapiens.es, una radio de carácter divulgativo donde también se emite el programa y nos podéis escuchar. Os recomendamos que conozcáis su página web y veáis toda la parrilla, porque tienen programas muy, muy interesantes. Así que nosotros os esperamos aquí. Ya sabéis que cada viernes subimos un programa nuevo. ¿Dónde? A la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Según entráis, tenéis un apartado donde pone programa de radio y ahí os lleva una página donde tiene todos los enlaces para escuchar o descargar el programa a través de iVoox y también de iTunes. Y antes de marcharnos, una recomendación, como siempre. ¿Conocéis el Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles? Tiene un año de duración y consta de 6 módulos, son los siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad y os podéis apuntar al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Toda la información en uaec.org, en la pestaña Formación, también llamando al teléfono 91-501-8754 o a través del correo electrónico podéis escribir a consultas@uaec.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nos despedimos hasta el próximo viernes, que tendremos nuevo programa, será el número 42 del Rincón de la Educación Infantil. Que disfrutéis muchísimo y que se cumplan todos vuestros deseos a lo largo de este próximo año. Un fuerte abrazo a todos.